Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Bueno, y ya son las 14 horas, 2 de la tarde, con exactamente 4 minutos. Comenzamos con el programa Líder del Sur de Chile, la información, discusión y análisis de las diferentes disciplinas en Puerto Montt. Ya partimos. Junto a Luis Avendaño Loaiza. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes, Rafael Orlando. Bonita tarde. Bonita tarde. Tibiecita tarde. Tiempo bueno hasta el día martes. De la próxima semana. Sí. Fin de semana largo, entonces da como para salir a dar una vuelta. Claro, y ha cambiado el tiempo, ¿eh? Yo recuerdo los fines de semana santa, fines de semana santa antes, como que se esperaba la lluvia. Sí. ¿Sí? Pero sí. Este año... Por lo general el día viernes santo era lluvia... Fijo. Era fijo. Cambió el tiempo, se alteró ahí. Quiero saber cuándo van a dar Jesús de Nazaret, señor, en PBN. ¿Esa, cuántas horas tiene como...? Empieza siempre como a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, sí. Y termina después a las 12 de la noche. Tiene como 4 o 5 horas. Con el intervalo del noticiario. Del informativo. Sí. Estamos saludando a usted, vamos de inmediato con algunos titulares para nuestro trabajo de hoy. Programa de estudio Deportes Puerto Montt. Prepara toda su artillería para vencer este sábado en el Chinquihue a Unión San Felipe por la novena fecha de la primera B. Transmite Onda Deportiva de Radio Sago a contar de las 17:30 horas. Hoy hablaremos con el histórico Esteban Mancilla sobre... ¿Cómo está rindiendo Deportes Puerto Montt en estas primeras fechas y casi la mitad ya del torneo de la primera vez? Y que nos cuente algo sobre la ciudad albiverde. Pues, ¿eh? ¿Cómo se prepara técnicamente y también físicamente el CED? Enlazaremos hoy con Carlton Johnson, el técnico, para que nos narre qué es lo que está pasando ahí con sus muchachos. Revisaremos la plantilla programática de los torneos de Primera A y Primera B. Comenzamos de inmediato saludando a Oregón, que le ofrece la más completa gama de equipos agroforestales, máquinas, repuestos, motores y todos los accesorios que su motosierra necesita. Chorrillos 1198. Fono 652-34-8195, Oregón, la marca que domina el campo. Y con la benevolencia de Luis Alfredo Herrera, pasamos de inmediato junto a su voz a conocer la plataforma comercial de Onda Deportiva. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt, estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt-Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-71-8095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados. Contactos más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Fin de semana largo que comienza ya desde esta tarde noche. El movimiento, mucha gente también acá en la capital regional que va a estar saliendo a diferentes puntos. Destinos Valdivia, Osorno, Chiloé, por la carretera austral también hacia la provincia de Palena. Y nosotros acá hablando de deportes, el CEP, ya conversábamos con El timonel Sandro Bando, que nos detallaba la parte estructural, la parte económica. Pero vamos a hablar en el día de hoy, Luis Avendaño Loaiza, sobre la parte estratégica, el dibujo táctico ahí, quien lo hace, el profesor CJ, pues, Carl Johnson. ¿Te parece que establezcamos el enlace a esta hora en Onda Deportiva? Sí, hablar con Carl Johnson. Debe ser prácticamente un honor a estas alturas porque es una persona que ha llevado el básquetbol de la zona, en realidad no solamente Puerto Montt, de la zona, a niveles de diferentes, digamos, niveles que tiene la posibilidad de ampliar las características que tiene cada jugador. ¿Será porque él tiene un pasado basquetbolístico importante? ¿Será porque claro, viene de una mentalidad diferente como es la americana, donde todos quieren ganar? Exactamente. La formación que tiene él también es americana como basquetbolista, entonces ve el basquetbol que tiene años luz a comparación del basquetbol chileno, diferente. Entonces sería bueno escuchar qué es lo que tiene preparado el CEP de Puerto Montt para esta temporada, porque en la temporada pasada, con poquito, con gente de la casa, logró tener buenos resultados, salió campeón dos veces de la Liga Saesa, subió de categoría en la Liga Nacional, en la segunda categoría que tiene. Y ganó bien en ambas competencias, así que seguramente tiene harto que decir el Carlton Johnson con respecto a lo que se está esperando del CEP de Puerto Montt para este año. Ya lo conversamos esta semana igual con Sandro Bando, claro, que prácticamente se está apostando única y exclusivamente a gente de la zona, gente de acá, gente de la casa, para revalidar y convalidar lo que es el título de la Liga Saesa. Se viene difícil, los equipos están bastante mejor preparados, me da la impresión, que el año pasado, así que se han reforzado, claro, a no contar con un caudal económico, claro, un colchón importante, claro. Así que esperemos a ver qué nos va a decir Carlton Johnson en medida que lo responde el teléfono, creo yo, ¿no? Tenemos algún duendecillo por ahí. Pero aprendió a marcar, señor, ¿no? Sí, esa es la pregunta. Sí, si aprendió a marcar, está muy bien. Finalmente sí. Se demoró, pero costó. O sea, y llegamos a la meta, digamos. Oiga, y bueno, se le da el corte de cinta esta semana a lo que es el básquetbol de la Liga Saesa, por lo menos para la primera división. Exactamente. Y al CEP de Puerto Montt le toca con Español de Osor, ¿no? Que es un equipo bastante no sé si peligroso, pero por lo menos competitivo, como todos los equipos de Osor, ¿no? Y si uno mira el cuadro de participantes, tiene Salavancud, que le toca con Castro. No, ese es un clásico, pero clásico de los clásicos ahí. ¿Y qué le parece Las Ánimas con Valdivia? Es otro partido. Claro. Es otro partido también clásico. No es que no sabía marcarse. Puerto Varas con está ocupadito el teléfono de Cártol, así es que lo vamos a esperar. Puerto Varas con Alemán. Alemán de... Igual, de ahí mismo. Ah, vives el otro... Esto es una jornada de clásicos. Por supuesto. Ya. Y Español contra el CEP de Puerto Montt, que vendría siendo el menos clásico, digamos, pero tampoco menos difícil. A ver, no vendría siendo clásico, pero por esta eterna rivalidad en diferentes áreas del quehacer deportivo, es un clásico de la región de los lagos. Sí, señor. ¿Ya? Entonces... todos partidos difíciles, o sea, si uno mira aquí, usted trajera a los Leones de Quilpué y la U de Conce de Concepción, valga la redundancia, tiene la Liga Nacional aquí, con toda esta primera división, con estos 8 equipos, más otro resto que vinieran, claro, desde allá, desde la zona norte, centro norte, tendríamos una Liga Nacional tranquilamente, con equipos totalmente competitivos. El finalista es Valdivia, que va a jugar contra un equipo del norte. El semifinalista, o sea, el otro finalista era Vancouver. El semifinalista, ¿quién era? Las Ánimas. Castro. Claro. O sea, están los cuatro primeros del básquetbol, entre comillas, nacional, los tenemos en esta liga, así que... ¿Qué más se puede esperar? Buen básquetbol, ¿no? Claro, y no siendo muy blandos en este análisis, hay que recordar que el convidado que aparecía o aparentemente tenía menos categoría o menos posibilidades era Abancud. Sí. Ya, incluso se estaba como candidato, por ahí había luces de descenso, tenía un papeleo sobre la mesa de la gerencia de deudas, que te lo encargo. Sí. De ello también se deduce la noticia cuando se descuelga uno de los refuerzos, ¿ya? Y que tal como lo describía Sandro Bando, de pronto tú firmas un contrato, no diría que en Chile por jugosos sueldos, no, pero sueldos... bastante convincentes para el jugador. ¿Cuál será el sueldo promedio de un basquetbolista chileno? Los buenos, 1.5 millones, 2 millones. Ya. Pero eso, yo lo estoy diciendo a lo mejor con lejos de la realidad, ¿me entiendes? Pero me imagino un sueldo bueno. Pero... Porque me recuerdo que Nelson Soto hablaba de 2 millones y tanto, algunos jugadores. ¿El refuerzo estadounidense? Sí. Pero para pagarle un sueldo de gerente, porque si uno retrotrae la matemática no miente mucho, cuando sale un muchacho de administración pública, ¿ya? ¿A qué va un administrador público? A ocupar la gerencia de alguna empresa. Ya, ese es como, digamos... Si tiene reprochable conducta exterior, recuérdese que los castigos son algunos... No, pero estamos hablando de alguien que está comenzando con las armas académicas y profesionales. Claro. Entonces tú postulas a una empresa... A la administración, a la gerencia, claro, o gerente, ¿cómo le llaman? Gerente de personal, ¿cómo es? ¿Eh? Ya, entonces. Recursos humanos. Gerente de recursos humanos, a cargo del personal, ya. El que tiene el látigo, sí. El que tiene el látigo ahí. Entonces, ¿ya cuánto? Oye, algunos comienzan ganando 600, 800 mil pesos. Para casi 6 años de estudio, toda la matemática por ahí y por haber, ya. Y entonces, de pronto acá en Chile, y no dejo de mentiroso ahí a Sandro, por el contrario, cuando se le ofrecen 3 millones a una estadounidense, incluso escuché a un hombre de una institución deportiva de básquetbol de Santiago, incluso esos sueldos no los ganan los que vienen para acá, allá en Estados Unidos, aunque la plata allá tiene mayor valor en la tabla de comercio. ¿Me entiendes? Y lo dijo una vez George Holt en Osorno, que los basquetbolistas, te estoy hablando de la década de los 80, los basquetbolistas que vienen a Chile, a América, salvo uno que llegó de Estados Unidos y un panameño, que eran los mejores, eran como de la élite, de esos universitarios que pueden incluso ser llamados a la selección de los estados y de la selección de Estados Unidos. Me refiero al que estuvo y que ganaba muy buen sueldo, pero era Universidad Católica, Paul Garland. No sé si te recuerdas de Paul Garland. No soy tan antiguo. Ya. No llego tan allá. A lo mejor es que 90 para adelante. Hoy no necesitas tener 90 años si quieres comentar. Significa tener un nivel básico de cultura, señor. Leer bastante. ¿De dónde me dijo que era? De Estados Unidos. No, pero ¿de qué equipo? De Universidad Católica. Ah, por eso. Ya. Entonces, ese sí que vino ganando un suculento sueldo. Bueno, Católica podía pagarlo, ¿ya? Siempre ha podido pagar harto la Católica. Claro. Ahora, ¿qué pasa con la otra figura internacional? Era fue capitán de la selección de Panamá, que tuvo un accidente en un automóvil y que en Chile quedó postrado en silla de ruedas y volvió a su país con esta lamentable noticia, como es Aristides Callender, que fue capitán de la selección panameña. Y me imagino que estar en la selección panameña es un rango mayor. Ya. Haciendo el resumen y acortándote el film, pasa lo siguiente. Que como decía Holt, el papá de Julius, decía él que el que llega acá a jugar no viene en las primeras líneas de Estados Unidos. Y acá ganan mucho más de lo que dicen ganaba allá, porque allá la mayoría no tiene clubes. ¿Ya? Que tampoco dejan de jugar porque están ahí entre amigos, hacen campeonato, ¿ya? Entre estados. Eso me llama la atención, estos americanos, ¿cómo los traen? Debe haber algún contacto, como siempre. ¿Algún representante? ¿Algún manejador de club, de jugadores? Porque si hay ligas amateur, porque yo creo que traen jugadores de liga amateur, porque no creo que traigan, jugadores de la competencia universitaria. Porque no. Los jugadores de competencia universitaria están a nivel NBA y son los que no toman en el draft, y eso se lo llevan a Canadá, a Europa. Eso era Paul Garland cuando vino. Incluso fue llamado a la selección de Estados Unidos, Paul Garland, el que jugaba en Católica. Entonces, y claro, y después uno ve que viene gente acá, americanos que vienen, y tú dices, ¿dónde jugaban allá? Jugaban en el barrio. ¿Algún torneo estatal, como se juega mucho allá? No sé de dónde vienen. Claro. Y por ejemplo, el CEP de Puerto Montt también tuvo su seleccionado, ¿te acuerdas? Los que vinieron acá, dos, que eran de Costa Rica. Uno era jugaba por la selección de Costa Rica. Sí. Y tampoco dieron mucho que hablar, digamos, porque era de nivel, no sé si modesto, pero nivel bastante bajo para lo que se esperaba de ellos. Ahora, el que rindió un poquito o cuando más, te quieres ir, no juegas bien. Claro, y el otro que rindió un poquito más fue Zamora, pero estuvo, ¿cuánto? ¿Dos meses y se fue? Y jugando a media máquina para irse. Dijo que se iba porque su papá está enfermo, ¿te acuerdas? Sí, y ya tenía firmado el contrato en España. En España. Claro, entonces, aquí en Chile, y no lo digo yo, lo dijo en un medio de comunicación George Holt, porque se le hacía la pregunta cuando llega Johnson y Holt en los años 80 a Osorno, a Malta Morenita, ellos hacían espectáculo, ¿ya? Yo recuerdo las primeras clavadas en los aros, aquí nunca se veía eso porque la altura del basquetbolista chileno no daba para que entres con incluso tu muñeca al canasto mismo en la parte superior. Entonces cuando llega Johnson, ahí en el Gimnasio Español, hacen los clavados. O para dar espectáculo, oye, pero era como venido de otro planeta. Se colgaban en los aros viejos y se hacían pedazos los aros. ¿Por qué? Porque no estaban adaptados como es el baloncesto de Estados Unidos. Y estamos hablando de principios de los 80. Entonces acá era un terciado, una plancha ahí de esta madera comprimida. Y resulta que se colgó Carlton Johnson y cayó con... Bienestar después los hombres de Español, pasaba lo mismo. Entonces hubo que hacer la reingeniería también de la estructura donde están los aros. Hoy en día, bueno, acá es común que algún americano o algún nacional que tiene la estatura privilegiada haga el clavado correspondiente, se quede colgando y no pasa absolutamente nada. Y le hacía la pregunta, ustedes tienen que ser poco menos que seleccionados de Estados Unidos. Y George Hall, en un medio, que no recuerdo cuál, en una conferencia de prensa, dijo que ellos participaban en juegos, pero no a la altura ni de las universidades ni nada. Una honestidad que la plasmó también, pero era excelente jugador. Y uno dice, ¿y cómo serían el resto? ¿Ya? Entonces, se sienta el precedente. Y si le pagas un buen sueldo a ellos acá, el problema nuestro, y con esto termino, es la plataforma económica que tienen los clubes, viejo. Es que están todos quebrados. ¿Todos quebrados? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos allá a Puerto Varas? Cuando jugó la final Puerto Varas con Temuco. Y me tocó conversar. ¿A Gimnasio Lleno? Sí, me tocó conversar con el gerente de la Liga Nacional. ¿Ya? El gerente de competiciones, no me recuerdo el nombre a esta altura. Es Juan Pérez, ¿no? Empezamos a hablar sobre los clubes y empezó a sonar esto durante la semana. Uno de los árbitros y los otros eran los clubes que estaban con pago, con sueldo de impago. Estaba terminando la liga y todavía no le pagaban algunos 2 meses. Y él decía que prácticamente me nombró 2 que estaban con los sueldos al día y todo el resto estaba impago o estaban con deuda. Y supuestamente para el año 2018 se iba a analizar la qué tan sustentable eran los equipos de básquetbol en Chile. Bueno, volvieron a participar todos. El que cayó en desgracia fue Osorno. Pero cayó en desgracia porque ya... Pero súmale la paupérrima administración, pues, viejo. ¿Te acuerdas que escuchábamos al capitán de Osorno? 6 meses que no le pagaban. Claro. Además, lo estaban exigiendo y lo estaban picaneando para que vayan a presentarse a jugar. Pero ¿cómo se van a presentar a jugar si es una vergüenza. 6 meses? Lo más sagrado es un salario, ganes poco. Bueno, independiente que él haya tenido un trabajo aparte, que claro. está bien, tiene que tener un trabajo aparte. Sí. Pero 6 meses de sueldo impago está como mucho, creo yo. No hay ser humano que sobreviva. Creo que al que le debían menos le debían 2 meses. Exactamente. Ya cuando no fue creíble, este tipo que administraba Osorno Basketball se fue solo. Dicen que se llevó al Cachete Carrasco para allá, para las Ánimas de Valdivia fue, o a Club Deportivo Valdivia. Y de allá de Valdivia, cuando empezaron, lo dejaron trabajar, pero cuando empezaron a conocerle los antecedentes, lo empezaron a marginar. Ahora quién sabe dónde se irá. Entonces, aparte de ello, un equipo, una institución de básquetbol está quebrada, está con 0 pesos, muy pocas lucas. Pero si hay gente honesta, y yo hablo por el CEB, ya es el caso que uno conoce, ¿se puede sostener en el tiempo con dificultades? Sí, pero Osorno desapareció así de un borrón, porque además tenía el serio antecedente de estar muy mal administrado. Ahora se siguen formando clubes allá en Osorno, ahora se formó otro Osorno, está en segunda división. ¿Cómo se llama ahí? Se lo busco enseguida. Ya. Y bueno, y está español. Oye, pero... ni me imagino mañana o luego la tarde cuando Johnson me... Porque el otro día me llama. ¿Te acuerdas que no pudimos tener contacto con Carlton? Sí. Después me llama y me dice... ¿De estar durmiendo? Me dice, viejo, ahora encontré los números y la taratara. Pero me llamas mañana. Y es probable que va a ser lo mismo. Claro, porque... pero ahora no lo vamos a poder llamar mañana. Pero ahora le voy a decir yo, te llamo mañana. Y para que espere el llamado. No, es un hombre que siempre... siempre está atento ahí, pero... CDSC Osorno se llama el nuevo Osorno que hay ahora. Ya, CDSC. Club Deportivo Social y Cultural Osorno. Ya. O sea, se siguen formando... Para que lo apoye la municipalidad. Cultural no tiene... Claro, no tiene fines de lucro. No hay fines de lucro. Entonces, vamos a ver. Viejo, yo reflotaría por último en Osorno que hagan un precio. Yo reflotaría el nombre Malta Morenita, fue el que le dio más alto auge al baloncesto allá. Están matando, no sé si será culpa de la municipalidad, pero y cuando le quitan todo nivel de apoyo a lo que es el fútbol, al básquetbol, te termina por matarla. Claro, ¿eh? O Provincial claro. Osorno le quitaron los auspicios y murió. Y quedó ahí. En el básquet le quitaron los auspicios y murió. Y acá en Puerto Montt, de a poquito le han ido bajando el nivel de apoyo a lo que es el básquetbol. Y bueno, hay que empezar a adecuarse con la plata que se tiene, porque seguramente a medida que vaya pasando el tiempo y los años, capaz que pasaron de 140, 120, 80, capaz que el próximo año le den 60. Y ahí se coloca, porque eso es para el año. Claro, entonces ahí yo creo que viene el cierre de cortina del CEP de Puerto Montt. Claro, porque no me, yo me imagino, no siendo bueno... Porque se cierra el cierre de cortina, porque ya en definitiva se termina por ir quitándole el piso a los equipos, ya no se puede contratar nuevos jugadores, ya en definitiva le termina por quedar debiendo gente, le queda debiendo a mucha gente, como lo decía el mismo Sandro, que el CEP de Puerto Montt en esta altura tiene deudas. Le debe a gente de los buses, le debe a gente de hospedaje, le debe gente a nombró como 3 o 4 puntos el Sandro o Bando, y ahora yo no sé si con 80 millones a cuánta más gente se le va a quedar debiendo. Si con 120 no te alcanzó, con 80 te va a alcanzar menos. Agranda la deuda. Oye, me llaman de la casa de Carlton Johnson. ¿Ya? El Carlton salió con a la hora, había dicho que iba a recibir un llamado, pero que iba y volvía. Dejó cargando su teléfono y todavía no llega. Todavía no llega. Bueno. ¿Salió a comprar cigarros? ¿Salió a comprar cigarros? No, un saludo para su señora. ¿Ella es chilena o americana? Sí, de... ¿Chilena de Chile? Sí. ¿Por qué le dicen americanos si americanos somos todos? ¿Estadounidense? No, ella es chilena. Americano. ¡Ya! Es momento de hacer la pausa. Pero siguiendo con el tema, hay ¿ya? que monitorear este asunto, Rafa, porque si se le continúa recortando el auspicio, por lo menos la municipalidad, que ellos no tienen la obligación de ayudar, para empezar. Claro. Pero ellos saben y tienen es claro que es que si quitan las lucas, los municipales... El sustento que tiene el básquetbol, el principal equipo de básquetbol de Puerto Montt es el CEP de Puerto Montt. Y si es que le quitan los auspicios, que en este caso de la municipalidad, estamos corriendo riesgo de perder. No de lo deportivo, porque uno puede ganar o perder, mantenerse, incluso pelear solamente en la segunda división de la Liga SAESA, y si tú quieres la Liga Nacional, igual segunda división. Pero si usted le quita el auspicio demasiado y deja muy escuálido, muy desprotegido al CEP de Puerto Montt, corremos el riesgo que va a desaparecer el equipo. Claro, además, si tú o uno analiza cada fin de semana, aunque sea de local, pero mueves una cantidad de chicos tremendo. Y cuando viajas, debes suministrar el traslado, comida, a implementación a los jóvenes, y eso, uno no he tirado lápiz, pero debe ser. Es harto, ¿sí? Entonces, bueno, si está escuchando... ¿Cuándo son las votaciones? ¿Votaciones de? De municipales para elegir al... El próximo año, sí. No, pero hacemos un llamado ahí. El que se pone la camiseta es el alcalde. El CEP de Puerto Montt tiene harto apoderado. Tiene claro. Lleva como 800, claro. Normalmente. Y en las últimas elecciones, sí. Yo he visto que se han definido por 50 o 200 votos. A ver, el concejal que son parte del deporte ahí, Leonardo González... Que converse ahí con el alcalde, sí. Nuestra primera autoridad, el alcalde ahí. ¿Por qué no le devuelven los 40 millones? ¿Ah? Sí, no es tanto lo que se está viendo, digamos. Ya. Con esta pedida, con mucho respeto. Sí, pero los votos usted sabe que después a la hora de los Kios... No empieza a chantajear, por el daño. Este es un programa deportivo, ya no. Yo apoyo al CEP de Puerto Montt. Voto en Osorno, pero tengo intenciones de venir a votar acá a Puerto Montt. Oregón le ofrece la más completa gama de equipos agroforestales, máquinas, repuestos, motores y todos los accesorios que su motosierra necesita. Chorrillos, 1198, Fono 65234, 8195, Oregón, la marca que domina el campo. Ferretería Paredes, ofertas en planchas granuladas, pastilla de encendido, pegamento industrial, detergente industrial Norway, planchas OSB. Además, todo para la construcción y para calefaccionar su casa, leña, peletes, briquetas y carbón. Avenida Los Notros 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Oye, nos vamos junto a Luis Alfredo Herrera a la primera pausa. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes, todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Y estamos de retorno para seguir en la Onda Deportiva, en este día. Radio Sago, ¿no? En este día, claro, en Radio Sago estamos. En este día, jueves, el último día hábil de esta semana. Recuerde, mañana ya es feriado. Y se preparan los clubes. Se prepara Deportes Puerto Montt. Se prepara la primera, se prepara la segunda división. Se prepara la primera B, todos, para competir en una jornada más de fin de semana, Luis Avendaño. Claramente, la gente de la NFP, yo miro, por ejemplo, el sábado a las 12 del día juega Magallanes con Santiago Morning, que va para la tele. Buen horario. Este sábado. Ya. Y el otro que va para la tele es el de Barnechea con Santiago Wander el día domingo a las 12:30. Igual están bien los horarios, como para mirar fútbol, buen horario. Claro, para estar los que están en casita. Sí. Y por ejemplo, los clubes grandes, la Católica juega el sábado igual, Colo Colo juega el sábado igual. Eduardo Gamboa es el encargado de impartir justicia en ese partido que está mencionando Luis. ¿La Universidad de Chile todavía es considerada un equipo grande o no? Sí, señor. Los azules somos grandes, señor. Yo pensé que usted era verde. Pero quisimos, señor, estar en la última ubicación para saber qué se siente. ¿Qué se siente ahí, señor? El doctor Orozco en algún momento dijo que iban tan arriba, iban tan punteros que miraba a los que iban segundos con larga vista. Sí, claro, sí, bueno, el verbo del ser humano puede decir mucho, oye, pero la estamos pasando mal ahí, pues, bueno. Pero en definitiva, me parece que, me recuerdo que antes, esta fiesta no había fecha. No. Este fin de semana no había fecha. No. Y se perdía un fin de semana. Ahora, yo encuentro que estos fines de semana largos, siempre es necesario tener algún tipo de distracción. Si no es salir a pasear a algún lado, por último quedarse en la casa, ver un partido, al que le gusta o no hacer un asadito. También. Uno que otro le gusta hacer un asadito. O simplemente reunirse nomás en familia y conversar. Cosas que durante la semana prácticamente no se hacen. Oye, ¿qué sirva para eso? Por ejemplo, mis cariños y respeto, por ejemplo, el mundo cristiano católico, como tú, Luchito, comen cositas de mar, marisco, salmoncito, ¿verdad? Me imagino que habrá algunas empanaditas por ahí. Que a esta altura, comer pescado, un salmoncito, comer algún tipo de marisco, pasa a ser un manjar de gente adinerada, porque un kilo de salmón, un kilo de pescado, oye, sale casi más caro que comprar un kilo de carne. Un trocito en el supermercado, dijo. Un trocito como para uno ahí, como para comenzar a castigar. 5 mil pesos. Sí, claro. Imagínate. Y eso que estamos al lado de la capital de la carne, que es Osorno, ¿no? Claro. Estamos aquí a una hora y sale harto caro comprar algunas cosas. Sobre todo que estamos aquí al lado de Ingelmó, sale carísimo ir a comprar. Ahora, afortunadamente, en esta vuelta estuve viendo que los limones se mantuvieron como a 1.000 pesos, 1.200 pesos el kilo. Afortunadamente. Porque otro año, 4.000 claro. pesos el kilo, te comía hasta la cáscara. Claro. Bueno. En el caso mío, por ejemplo, tengo ahí una carnecita de chanchito lista, porque tú sabes que yo soy, provengo de un hogar... ¿Hereje? No, señor, protestante evangélico. ¿Mono? Tampoco, pues, tampoco, protestante evangélico, entonces tenemos otro tipo de... ¿La verdad es que usted no cree en Dios? Señor, le estoy diciendo... ¿Agnóstico usted? Vengo de un hogar evangélico, por eso te respeto a ti como católico y te pido lo mismo, por favor. Oye, Luchito, ¿sabes qué? Estoy llamando. Yo quiero ver a Jesús de Nazaret, señor. Pero si ya lo puedes ver en el cielo. ¿Cuándo es? ¿El viernes o el domingo? Claro. No, el viernes. Busca en Googlea y ve, mira la imagen que ha hecho el hombre con la tecnología actual, cómo reflejó un retrato, una imagen de Jesús en el cielo que tiene kilómetros, se vio en un día bonito en Italia. Te pido que lo busques. Y ya otro, vas a ver. Otro día, el Viernes Santo lo busco y me acuerdo. Porque y hoy no tienes tiempo. No, hoy día no. Ya, estamos tratando, señoras y señores, establecer contacto con el gran Esteban Mancilla. Estaba, me parece, en la línea Esteban, así es que vamos a indicarle a Esteban que. Finalmente se la ganó el teléfono fijo, ¿eh? No sé, si acá pasa lo mismo, el mismo. ¿O será que hay que ponerle plata al teléfono? Puede ser que no lo cargué con los 200 mil pesos. Puede estar por ahí. Oiga, bueno, como le decía... Que pero buena, déjame, pues, bueno, si tengo una carnecita de chancho que voy a comer bien, mañana si viernes. No, ya, no eso es lo que te, es lo que te iba a contar, ¿no? Luis. Ya. Los judíos tampoco comen carne de cerdo, así que... Tiene 20 judíos usted, ¿ah? ¿Sí? Por bueno para la plata. Harto judío. Por bueno para la plata. Señor, yo pituteo harto en transmisiones, pero muchas veces no voy por plata. Pero está bien, pues, señor, si nadie le dice lo contrario. Pero he visto también que hay unas carteleras de teatro, ¿sí? De artistas cómicos que también hacen su mañana, el día Viernes Santo, también hacen su espectáculo. Y hay algunos que ya tienen vendido un teatro completo vendido. O sea, quiere decir que la gente necesita a lo mejor no tener reposo, pero hacer una cosa diferente, ir al teatro, ir al cine. No también. Sé si estarán abiertos los malls mañana, lo desconozco. Seguramente van a estar abiertos. Pero es necesario, digamos, de repente tener alguna distracción para estos fines de semana tan largos. Ahora, ojalá que para septiembre igual haya hartas cosas que ver, porque estaba mirando el calendario, creo que son como una semana completa de joda. Y aparte de decir en septiembre, afírmese usted, compadre, afírmese usted, bolsillo, güey. ¿Ah? Saca la cuenta ya, en septiembre. Ahora sí ya nos está escuchando en la línea. Bueno, nuestro histórico, ¿eh? Buen representante acá, como es Esteban, estaba ocupadito ahí en la línea. Nosotros nos quedamos ahí insistiendo y ya estamos con Esteban Mancilla. Esteban, gusto saludarte aquí en La Onda Deportiva. Bienvenido, como siempre, en Radio Sago. Buenas tardes. Hola, Rafael, buenas tardes. Gusto nuevamente saludarlos para ponerme a disposición de lo que ustedes necesiten. Claro, sabes que estábamos buscando, te contaba delante fuera de micrófono, a nuestro amigo y conocido también por todos, Carlton Johnson, pero él dejó el mensaje que lo iban a llamar de Radio Sago. Y salgo un ratito, le dijo su señora, y dejó el teléfono cargando la batería, y hasta el momento no llega el hombre. Ya. Entonces, cuando comenzamos a llamarte, pasaba lo mismo, pero estaba ocupado, que es distinto. Esteban, bueno, te llamamos para hablar primero de nuestro Deportes Puerto Montt, pero antes de ello, permíteme preguntar qué pasa con nuestra ciudad. Y cuando digo nuestra, es que Onda Deportiva de Radio Sago siente como también que somos parte de este tremendo proyecto que tiene Deportes Puerto Montt, y en lo cual con nuestra difusión queremos aportar ese granito de arena para esa gran montaña que se va a hacer realidad. ¿Cómo va el proyecto en el sector de Alerce? Cuéntanos, Esteban. Bueno, creo que ustedes han hecho, los felicito también porque han hecho casi prácticamente un seguimiento desde el origen de la idea hasta ahora, ya que está a punto de concretarse. Entonces también felicitarlos porque han seguido toda la trayectoria, todo el transcurso de este tiempo, el estado en que va todo, y hemos estado dando siempre información de los avances que se han desarrollado. La idea de la ciudad deportiva es una concreción pronta, ya es un corto plazo de tiempo. Lo más probable es que la semana que viene, la semana siguiente, se reciba la resolución de bienes nacionales con la aprobación para poder utilizar el terreno por una concesión. Y teniendo esa resolución ya se puede comenzar a construir y a desarrollar infraestructura en el sector donde nos fue asignado. Así que paralelamente he estado generando un proyecto, que esto considera hacer a través del tiempo. Obviamente no es un proyecto a corto plazo, sino que bastante largo, bastante extenso, y va a depender mucho de los momentos que viva Deportes Puerto Montt en cuanto a recursos y la consecuencia que tenga la gente que esté a cargo de las directivas para continuar con el proceso. Nosotros vamos a dar el inicio con esta directiva, ¿cierto? Y esperamos que más adelante, si en algún momento hay cambios de directivos, se siga manteniendo la idea para que se pueda estar así, desarrollando todo lo que es infraestructura para el club, que es tan importante. Hay un proyecto que está en preparación, de acuerdo a información que hemos recabado, ¿ya?, de distintos centros deportivos, de Santiago, de otras ciudades, para que podamos hacer una ciudad deportiva que va a ser bastante grande. No quiero dar mayores antecedentes porque todavía están en proceso de evaluación algunos aspectos que no sería responsable de mi parte comentarlos, pero sí va a ser un complejo bastante grande. Va a ser un complejo bastante grande que va a tener, está considerado lo más probable, que 4 canchas, un par de edificios, gimnasio, áreas verdes. Va a tener un lugar donde se pueda muchachos de afuera venir aquí a descansar, a dormir, concentrarse también. O sea, va a ser algo totalmente un sueño prácticamente que va a poder tener Deportes Puerto Montt, y repito, no va a ser ahora nuestro soporte, pero sí se va a ir avanzando por etapas. Pero por lo menos, sí, disculpa Esteban. La etapa se considera, y va a ser sí o sí dentro de este año, contar con 2 canchas sintéticas, por lo menos con camarines. Claro, y disculpa la interrupción, Esteban, y en ese sentido ya los dibujos arquitectónicos ya están hechos. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿O estamos un poquito atrasados ahí con la noticia, o ya se fue a licitación? ¿Qué pasa ahí con la parte del dibujo, que es interesante también? Sí, como te decía, he estado recabando información en distintas partes. Hay que trabajar obviamente con gente especializada, arquitectos que puedan ayudarnos a realizar todo este anteproyecto primero, y después el proyecto en sí, y después comenzar a ver los proveedores que van a ir desarrollando cada etapa. Ya eso está en proceso de estudio, está en proceso de evaluación. Hay que verlo, todavía es un trabajo grande, así que no es tan corto de realizar. Pero se está viendo, ya están las ideas, hay que ver diferentes cosas asociadas al terreno mismo, el espacio, la ubicación, etcétera, etcétera, un montón de cosas que tienen que estar claramente definidas dentro de este proyecto para que puedan ser consecutivas en el tiempo, sean secuenciales y estén bien ordenados. O sea, no podemos construir algo que el día de mañana se va a construir otra cosa y no tenga relación, o no se pueda, o haya algún inconveniente. Entonces tiene que ser planeado todo. El centro deportivo, la ciudad deportiva, desde un inicio hasta cuando se termine, independiente de que esto sean 10 o 15 años más. Perfecto. Y está con ganas de hacerte preguntas y saludarte, como es habitual, Luis Avendaño Loaiza. Te escucha Esteban Mancilla. Hola Esteban, buenas tardes. Hola Luis, buenas tardes, gusto saludarte. Esteban, mira, estaba escuchando atentamente lo que usted decía, Bueno, yo he tenido la posibilidad de que se me ha acercado gente y que está también pendiente sobre este proyecto. Y bueno, en teoría ellos no tienen muy claro lo que qué proyecto se quiere hacer, porque en la última asamblea que tuvieron tampoco, según ellos, no se le hizo mención demasiado de lo que se va a hacer. Entonces, esos proyectos, lo que usted dice, proyecto arquitectónico y todo eso de figura, de cómo va a ser este proyecto de una ciudad deportiva, entre paréntesis, de Deportes Puerto Montt, eso, ¿quién lo tiene que aprobar finalmente? ¿Los socios, los directores, la directiva, el fondo del deporte? ¿Quién dice ok? ¿Quién le da el visto bueno a esto? Obviamente la directiva del Club Deportes Puerto Montt, el presidente con la gente encargada, los directores o los que corresponda, tienen que ser como corresponden cualquier agrupación o institución o empresa, que es el manda más de la institución, tiene que dar el veredicto final. Obviamente hay procesos entre medio que obviamente hay que considerar a la asamblea, no para dar la idea original, a lo mejor, porque si nos ponemos a escuchar a todos, cada uno con su idea, no nos vamos a poner nunca de acuerdo, pero sí plantearles algo, plantearles una idea de lo que se quiere desarrollar, y ellos pueden dar su opinión también, obviamente, de lo que quieren, o dar su opinión de lo que les gustaría, y por ahí pueden ser ideas buenas o se pueden modificar algo. O sea, uno va a plantear un proyecto original de acuerdo a lo que se va a establecer, dependiendo de diferentes criterios, desde la experiencia, desde muchas cosas. Y estos proyectos son modificables, o sea, mientras no se comience a construir, no debiese haber problema en modificar, o se puede construir una parte, como hace por etapas, y si la segunda parte puede ser diferente, también se puede considerar y modificar. Pero por supuesto hay que considerar la opinión de la gente de la asamblea, de los socios que van a votar, de los socios que son los reales participantes, no dueños, pero sí son los que forman el club y son los que tienen derecho a voz y a voto para decidir, tomar decisiones respecto al club, que por supuesto hay que respetarlos y es importante su opinión. Claro. Bueno, usted habló en primera etapa tener, ¿cuántas canchas dijo? Dos canchas y sus camarines correspondientes, ¿no es cierto? Exactamente. Esa vendría siendo la etapa 1. Vendría siendo la etapa 1 del proyecto. ¿Y la etapa 2? Es que eso todavía hay que definirlo, no es tan... Nosotros tenemos el proyecto en sí, en desarrollo, con todo lo que queremos hacer, que es la ciudad deportiva. Y se va a presentar un poquito más adelante, ¿cierto? Cuando haya el día 6 del mes que viene, va a ser el aniversario del club, ahí se va a hacer una presentación, se van a hacer varias cosas, con más información. Por eso no hemos dado tanta información tampoco, porque no es tan clara, no es tan precisa, porque hay muchos detalles todavía que están inconclusos y que hay que afinarlo. Y a partir de eso se va a hacer una idea general. Y dependiendo más adelante de los recursos que haya en su momento, la plata que pueda entrar por algún concepto, ya sea a través de la NFP, que es el proyecto Crece, que también tenemos un proyecto aprobado y que es anual, algún sponsor, recursos del club, ahí se tiene que ir definiendo la medida que se va aportando recursos para ir construyendo esta ciudad deportiva. Usted sabe que Deportes Puerto Montt es un club que a lo mejor no tiene tantas lucas y recibe una inyección importante de recursos por la venta al CDF, entonces se puede hacer esta primera etapa. Más adelante se verá cómo andan las finanzas del club y la forma que se va avanzando. O sea, sería responsable de mi parte decir la segunda etapa se da el año que viene, el 2020. Porque hay que ver la realidad actual en el momento que se quiere hacer el proyecto, si están los recursos para hacerlo, si se consiguieron. Entonces, como primera medida, como primera información, tenemos la claridad que se va a desarrollar la primera etapa de esta ciudad deportiva, que es muy ambiciosa, un proyecto súper ambicioso, porque involucra una cantidad tremenda de recursos, pero se puede hacer en el tiempo, no sé en cuánto tiempo, pero la primera etapa por lo menos ya está considerada y es viable, es real. Así que la primera etapa, lo repito, van a ser dos canchas sintéticas más los camarines. En modo de ayuda, leí en un artículo hace un par de días, donde hablaba que el centro deportivo que hizo Higgin fueron de una ferretería de La Casita, de aquí de Chile, una cadena de ferretería que sale una casita, no puedo dar nombre, y fueron a pedir apoyo. Y, ¿pero los colores de La Casita lo puedes dar a Avendaño? No, son múltiples colores. Ah, múltiples colores. Ya, sí. Ya. Y ellos le ayudaron como patrocinantes del club y como para colocar su sponsor en el mismo estadio por un tiempo determinado. Será bueno también acudir a tocar esas puertas, pensando que Deportes Puerto Montt es el club más austral del mundo y quiere hacer una cosa bien, digamos, para un buen rato. Sí, de hecho eso es lo que se necesita hacer, pero tenemos un pequeño tema que si no está eso, no podemos avanzar. Nosotros mientras no tengamos la resolución del terreno, no podemos avanzar mucho, ¿me entiendes? Nosotros tenemos hartas ideas de desarrollo, queremos buscar sponsors, auspiciadores, gente que se comprometa con el club, que aporte de una otra forma, ya sea económicamente o con otros temas, pero mientras no esté la resolución del terreno es algo que no se puede desarrollar aún. Las ideas están y se van a hacer, pero dependemos de ese papel, de ese documento que nos emite Bienes Nacionales, donde nos dice ahí está el terreno, es efectivo, lo pueden ocupar, y recién ahí se pueden empezar a hacer todas las gestiones respectivas, porque antes sería irresponsable. Bien, bien, bien, totalmente claro ahí, Esteban. Bueno, y ahora saliéndonos de ese importante proyecto que estamos seguros se va a materializar, y ¿qué pasa este fin de semana? ¿Te sorprende, digamos, la repuntada que hemos tenido como club en la primera vez? ¿Y qué esperas para este fin de semana frente a un equipo que va más o menos colistas como es San Felipe, pero a veces los Leones heridos, y tú con esa tremenda trayectoria sabes que a veces se la juegan el todo o nada? ¿Cómo estamos preparados y qué te parece este repunte que hemos tenido como Deportes Puerto Montt en la primera vez? Súper bien por el club. Se dieron varios resultados y estaban en una posición no muy auspiciosa. Pasamos a cuarto lugar. Bueno, la tabla está bien peleada. Como antes, una cierta cantidad de puntos, 12 creo que son, y hay varios con la misma cantidad de puntos. De repente ganas un partido y se dan los resultados y te escapas un par de puntos. Estar en la posición 10, por ejemplo, puede pasar a las 2 o 3. Está bien ajustado todo, pero afortunadamente para nosotros el club está repuntando, el local es fuerte, así que la mala racha que trae San Felipe, ojalá nos permita poder seguir ganando en casa y ampliar la distancia y ir dejándolo a los rivales más atrás. Así que vamos sumando y ojalá pensar en el ascenso, que es lo que todos queremos. Claro, ¿y cuál es el llamado de nuestro gran Esteban Mancilla para la hinchada este fin de semana? Hombre, tenemos que llevar no 2.000 ni 3.000, ojalá mucho más. El club ha avanzado mucho, se están realizando cosas buenas, cosas importantes, cosas visibles que van a quedar para la institución. El desarrollo deportivo también ha sido bueno. Ha costado un poco quizás jugar de visita, no se logró muchos puntos, pero estamos con la confianza o con la visión de que ojalá el primer equipo pueda seguir manteniendo lo que está haciendo de local y mejorar de visita, que es el punto que quizás nos cuesta o que nos ha marcado un poco más para poder seguir sumando puntos. Si mejoramos ese aspecto, podemos dar algunas más que algunas sorpresas, así que contento con el momento que está viviendo el club, tanto institucionalmente como deportivo. Y por lo mismo invitamos a la gente, que ahora es donde más necesitamos apoyo, que vayan al estadio, que llenemos el Chinchihue, ojalá, porque el club yo creo que va avanzando, van buenas vías y puede dar muchas sorpresas. Perfecto, Esteban, gracias por el tiempo que has dispuesto para Onda Deportiva. Siempre amable con nosotros y con todos los medios en general, que nos enriquecemos también de la noticia actual que ustedes nos dan, en este caso de los temas que manejan. Esteban, bueno, nos encontraremos en el estadio y ojalá que nos vengamos después con un sabor bien agradable a un triunfo nuevamente en nuestro club. Un abrazo grande, gracias por estar con nosotros a esta hora. Así es, Rafael, muchas gracias. Luis también por el seguimiento que hacen siempre del club. Es bueno que la gente de la zona pueda recalcar la importancia de lo que es un club deportivo, bueno, más que un club deportivo, una institución que trata de entregar lo mejor. A veces hay directivas buenas, directivas malas, gente buena, gente mala, gente que aporta, gente que no aporta, socios de todo tipo, pero es una institución que todos queremos mucho y que ojalá podamos salvarla, repuntar lo más antes, lo más pronto posible, para que podamos volver a la primera categoría del fútbol chileno. Así que esperamos que todos se unan a Puerto Montt, apoyemos de alguna u otra forma y salgamos adelante para que el día de mañana o un día cercano, me refiero ojalá fin de año, podamos estar en primera edición nuevamente, donde yo creo que es el sitio que nos